Hola, buenas noches. Elena Villegas, enfrascada en el dominio de los artilugios técnicos, y Alberto Sansegundo, que además de inventar los programas, os los cuenta a este lado del micrófono, os damos la bienvenida un nuevo año a Buscando Leones en las Nubes, que tras las vacaciones navideñas comienza las emisiones de 2015, con una edición que esta semana, junto a las dos inmediatamente posteriores, va a centrar su contenido en un apasionante tema monográfico: el tren. Son innumerables, e imposible su desarrollo en el breve espacio de este prólogo, las apariciones del ferrocarril en la historia de la cultura. La presencia del tren en la literatura, la música, el cine, el arte, la arquitectura, la fotografía, es de tal importancia, es tan grande su poder evocador, su condición metafórica, su valor poético, que constituiría, sin duda, un interesante tema de tesis, el mero rastreo de las películas, canciones, cuentos, novelas o cuadros que tienen como protagonistas al casi siempre desolador espacio de las estaciones de tren, a los vagones de un ferrocarril, a las infatigables locomotoras, a los idealizados coches cama o los estimulantes coches comedor, a los efímeros paisajes contemplados desde sus aceleradas ventanas, a las vías infinitas. Sea como mero escenario de la acción, como fugaz lugar de amores pasajeros, como marco de reconciliaciones y de adioses, de reencuentros y despedidas, como poderosa representación del paso del tiempo, de la brevedad de la vida, que huye de nosotros evanescente, envuelta en la niebla de las humeantes máquinas, como símbolo del progreso y la civilización, de la innovación y la modernidad, como ámbito favorable para intrigas y maquinaciones, para la perpetración de crímenes y asesinatos y espectaculares robos y espionajes varios, como simultánea encarnación de la velocidad y de la lentitud, el encantado ensimismamiento del viajero que se abisma en un acogedor libro, encerrado en una imparable flecha lanzada contra el viento, como símbolo de la esperanza y del deseo, de la ilusión y las decepciones, de la renovación y el cambio y el azar y la aventura, la imagen del tren resulta siempre fascinante, llena de misterios, propicia a las sugestiones, muy indicada para la reflexión, las fabulaciones y los sueños. Muchos de estos acercamientos al tema del ferrocarril aparecen en las canciones y los textos seleccionados para el programa de esta noche. Desde el punto de vista literario, he escogido algunos breves fragmentos, muchos ya aparecidos a lo largo de la extensa historia de Buscando Leones en las Nubes, que evocan toda esta inmensa carga poética del tren. Y con respecto a la música, de entre los miles, literalmente, de piezas centradas en el universo ferroviario, me he decantado por una docena de temas con una relativa variedad estilística, no obstante podáis apreciar una mayor presencia del blues, no por casualidad el mundo de los aventureros, de los vagabundos, de los desheredados, de los proscritos, de los perseguidos, que inundan los trenes norteamericanos en la segunda mitad del siglo XIX, pueblan el cancionero del profundo sur estadounidense. En fin, no hay tiempo para más presentaciones. Confío en que esta nuestra primera emisión dedicada al tren en Buscando Leones en las Nubes pueda interesaros y hasta conmoveros. Miraba a través de la ventanilla del vagón y se confesaba con el reflejo que le devolvía el cristal. Hablaba solo. Todos hablábamos solos, como sonámbulos, mientras la vida pasaba al otro lado de la ventanilla del tren. Ground I sink into. can't slow down. My body quivers with anticipation for what lies ahead. Wood is thrown onto the fire that cries out to be fed. Mist shrouds the dawn. So ahead, I cannot see. The train it moves ever forward into the misty sea. There's so many faces. Most of the time I feel so alone. There's so Yo nací allí, en el sur. Eso sí lo sabías. Los mejores recuerdos que tengo de aquel lugar eran los de mis salidas de él. Estoy pensando en viajes a Dublín en Navidad, cuando era niño, subiéndome al tren cuando era de noche y observando por la ventana, empañada por mi aliento, el paisaje helado que iba adquiriendo realidad al rayar el alba. En un lugar determinado, cada vez que viajaba en el tren, me parece estarlo viendo aún, el día terminaba por asentarse. El lugar era la curva de un río, donde el tren aminoraba la marcha para cruzar un puente rojo de metal. Más allá del río, un campo llano se extendía hasta llegar a una frondosa colina, y al pie de la colina había una casa, no muy grande, solitaria y cuadrada, con un tejado empinado. Yo solía mirar esa casa silenciosa y preguntarme, en un acceso de curiosidad, qué vidas habían transcurrido allí. ¿Quién apilaba la leña para el fuego, colgaba la corona de acebo, dejaba esas huellas en la escarcha de la colina? Me resulta difícil expresar el extraño y punzante placer de aquel momento. Sabía, naturalmente, que aquellas vidas ocultas no serían muy distintas de la mía, pero de eso se trataba. No era lo exótico lo que yo estaba buscando, sino lo común. El enigma más extraño y esquivo de todos los enigmas. Bills are a good night. La vida había sido eso. Trenes que se iban llevándose y trayéndose a la gente, mientras uno se quedaba en la esquina con los pies mojados. It's late and I can't sleep. I've made promises that I can't keep. Cobblestones and broken bones. Has a kingdom but he's got no home. Last night is still ringing in my head. Like that lonesome whistle in the rain. For a lonesome train, yeah. Whoa, I'm a fool for a lonesome train, yeah. The lifetime we've left behind with strangers, promises and lies, both have their dangers. Now I just can't be wrong enough, and I can't hide for long enough. So far away, but I still feel your pain. For a lonesome train, yeah. Lord, I'm a fool for a lonesome train, yeah. I try to say goodbye, but I never got your name. Whoa, I'm a fool for a lonesome train. Acostado a tu lado, oigo los trenes. Cruzan mi frente sus fugaces luces, rasgando el horror tibio de esta noche. La pausa de silencio me deja una luz roja, una nota sobre este pentagrama de cables y de vías oscuras y brillantes. Acostado a tu lado, oigo cómo se alejan con el ruido más triste. Quizá me he equivocado no subiendo a uno de ellos. Quizá el último acierto sea, abrazado a ti, dejar pasar los trenes en la noche. No, 'cause I'm right here with you. Y esa noche lo acompañé a la estación, y cuando el tren ya estaba arrancando, dio un salto del estribo, y volvió a abrazarme y a besarme, y saltó de nuevo al tren, y se agarró la barandilla como si se montara en un caballo. Me hizo adiós con la gorra en la mano, y ya no volví a verlo nunca. Eso es lo más raro de la vida, a lo que no me puedo acostumbrar. Que tengas cerca de ti a alguien que quieres mucho y que ha estado contigo, y un minuto después desaparezca, y ya sea como si no hubiera existido. Thank you.

No es que me pase lo mismo cada vez que veo un tren, pero a veces ocurre, y sobre todo si es de noche y el tren viene de frente. Entonces, mientras la distancia se acorta y la luz se agranda, un resorte se me dispara en la memoria, e inmovilizado, espero que esa cosa poderosa me devore. Realmente tengo que esforzarme para tomar conciencia de que estoy parado a un costado de las vías, sobre un terraplén, en un paso a nivel, frente a la boca de un túnel, y que el tren seguirá fiel al mandato de los rieles y pasará de largo sin tocarme. El recuerdo del primer tren arrojándose sobre mí llega desde muy lejos, tanto que a veces me cuesta aceptar que es mío y que no me ha sido relatado por otra persona. Yo tendría 7, tal vez 8 años, y estábamos con mi padre en el andén de la estación Fondo Toche, a unos pocos kilómetros de Intra, nuestro pueblo. Nos dirigíamos a la región del Véneto, donde vivían mis abuelos. Probablemente era nuestro primer viaje después de terminada la guerra. Sé que estaba anocheciendo, que el tren surgió de golpe sin que nada lo anunciara, y entró en la estación con tal estruendo que me paralizó. Sé que cuando me recobré, hice un comentario asombrado, y mi padre sonrió y dijo algo que no podré recuperar. Esa es la imagen, el ojo de un cíclope, fuerza y furia, abalanzándose desde las sombras, y un chico paralizado. Keep an eye on my blind spot. There's too many. Keep looking for some light, but there isn't any. Was top dead center, babe. Now my motor's gone soft. I used to roll through here like a freight train, but my wheels come off. Got a ring my sister gave me, said it was my mom's. Day she died of cancer, I stole a morphine and gone. I lived like a lion in Nashville for a couple more years. Used to roll through here like a freight train, but I stripped my gear. Well, I paid a price for everything, but you can't pay it down. They'll kick you off an empty boxcar, leave you in this town. Only want the best for you. I passed it somewhere along the way. I used to roll through here like a freight train. Baby, what can I say? Sunshine in my kitchen, butter on my toes, coffee brewed up in a loving cup, presence of the Holy Ghost. But I just kept coming and going. Yeah, you couldn't stop crying. Thank you. lied to me. Oh, baby, you really did. Your love's all I ever think of. Hurts to keep it here, but I'm not fooling anybody. Y se fue al Perú. Y yo me quedé. La acompañé a la estación. Cogió el tren de Madrid y se fue. No había nadie a aquella hora en el andén. Fue uno de esos días en que el tren se va casi vacío a primera hora de la mañana, cuando apenas ha amanecido y no queda nadie en el andén. El frío, la niebla. I saw you all dialed up, singing a song in your pickup truck. You put me on a morning train. You put me on a morning train. Ain't no need to explain. Put me on a morning train. Hey, hey, Brother Ray, what do you mean by what did I say? You put me on a morning train. You put me on a morning train. Ain't no need to explain. You put me on a morning train. If it's gonna rain, and I wish that it would, just go ahead and rain. Get it over for good. If there's really a hole in that big blue sky, then moving on over, let me back. Constantinople is a mighty long word. Got three more letters than Mockingbird. You put me on a morning train. You put me on a morning train. Ain't no need to explain. You put me on a morning train. your makeup on, all dialed up, singing a song. You put me on a morning train. You put me on a morning train. Put me on a morning train. Miró la parte baja de los vagones, vio los pernos y las tuercas y las grandes ruedas de hierro del primer vagón, que avanzaba despacio, y trató de calcular con la vista el punto intermedio entre las ruedas delanteras y traseras y el momento en que ese punto estaría frente a ella. Con la ajada pero formidable voz de Elizabeth Cotten, una vieja dama del blues americano, nacida en 1893 y muerta casi un siglo después, que interpreta la fúnebre y bellísima Freight Train, acompañando el conciso pero significativo texto de Ana Karenina previo al suicidio de la protagonista, y espero que el spoiler no moleste a nadie, quien a estas alturas no ha leído la obra de Tolstoy, ponemos fin a este primer programa de Buscando Leones en las Nubes, dedicado al tren. En esta última hora habéis podido escuchar textos más o menos ferroviarios de José Antonio Garriga Vela, John Banville, Julio Cortázar, Joan Margarit, Antonio Muñoz Molina, Enriqueta Antolín, Antonio Fontana, José Manuel Caballero Bonal, Antonio Soler, Antonio Dalmaseto, Miguel Sánchez Ostiz y el citado León Tolstoy. Entre ellos, preciosas canciones, también con el protagonismo de los trenes, en la voz de Sonia Kitchell, Marlango, Ben Harper, Ricky Lee Jones, Mindy Smith, Van Morrison, Grant Lee Phillips, Busty Bunyan, Little Cooper and the Drifters, John Hiatt, John Prine y la mencionada y venerable Elizabeth Cotten. Espero que hayáis disfrutado del programa. El lunes próximo volveremos con más música y más literatura centradas en el ferrocarril, aquí en Buscando Leones en las Nubes. Pasad una buena semana. Adiós. Ikana dimi, ikana kasi, ikana habingo jarabu.